Buenas. Bueno. ¿Cuánto cuesta el pase? Sí. 1.000 pesos por persona. La vuelta creo que es la más rápida lo que hicimos. No creo que hay otro camino. Tenemos 3.000 pesos. Dale 1.000 pesos. ¿Cuánto necesitas? Tengo. Yo tengo 2.000. Listo. Y somos 5, son 5, 100. Ay, qué pena. Muchas gracias. Aquí en orden. Como 5, ¿no? Sí, ah, conté mal. Ay, sí, tiene toda la razón, perdón. qué pena. Bueno, adiós, muchas gracias.